Bueno, para hablar de estas herramientas es muy importante entender el trabajo colaborativo y sobre todo el trabajo colaborativo para equipos culturales. La mayoría de las herramientas están creadas y enfocadas para equipos de trabajo comercial como desarrolladores, marketing, agencias. No hay herramientas que realmente estén creadas pues para grupos diferentes como de cultura, ¿no? Últimamente y debido a esta situación de la pandemia se crearon nuevas aplicaciones o nuevos entornos que tienen que ver con el ámbito escolar, pero no hay nada realmente para otro tipo de equipos más enfocados a las ciencias sociales. Y bueno, lo primero que vamos a ver es las diferentes formas de organización que existe para trabajar. Yo les hablo de trabajo colaborativo, pero muchas veces hemos visto estas palabras que son muy comunes como trabajo en equipo, trabajo cooperativo, pero aunque pueden sonar muy similares y hasta se pueden entender como sinónimos, cada una es diferente y cada una tiene sus particularidades, ¿no? El trabajo en equipo y el cooperativo son muy, muy similares. En ambos hay como un líder que es el que lleva a cabo y el que pone las tareas y asigna las tareas a cada parte del equipo, tienen una organización vertical y un objetivo definido. ¿A qué nos referimos con organización vertical? Pues que hay una persona que está encargada y es la que va a asignar las tareas para que cada quien vaya terminando su tarea y una vez que todos completen sus tareas, pues van a haber tenido el objetivo, ¿no? Van a lograr el objetivo del equipo o de la organización cooperativa. En cambio, el trabajo colaborativo tiene más independencia. A pesar de que sí hay una persona que está como a cargo, no se le ve tanto como un líder, es más bien una persona que organiza y administra las tareas y el tiempo de las personas que están formando este equipo. Tiene una organización horizontal. Esto quiere decir que todas las personas dentro del equipo colaborativo son importantes y tienen como el mismo rango. Y el principal objetivo sí tiene este sentido de tener de que todos cumplan el mismo objetivo, pero lo principal es crecer y crear valores, ¿no? O crear un trabajo con valor. Algo muy importante en el trabajo colaborativo es que todos los miembros del equipo aporten desde sus habilidades, ¿no? No es como que se asigne una tarea definida a alguien y que nadie más pueda colaborar en esa tarea, sino que todos a partir de sus experiencias y de sus saberes puedan incorporar y aportar valores a esto. Por eso es muy importante el trabajo colaborativo.